¿Escuchaste la noticia? Te tengo una noticia. A ver, cuéntamela, por favor, necesito que me la cuentes ya. El nuevo tequila Patrón Cristalino, que está hecho a mano con pasión. Ajá. El tequila Patrón Cristalino llegó, ajá, a Colombia. Sí, ¿sabes? Uh-huh. Ya me enteré, ya me acordé. Es un tequila, ojo, uh-huh, escuchen bien, hecho con ingredientes naturales que nos gustan y todo un proceso artesanal. Es que es importante porque no es cualquier tequila. No. Viene directo de los Altos de Jalisco. Qué gran lugar. Mi sueño es ir a Jalisco. Yo sé, ¿no? Yo sé, lo tengo clarísimo. Por allá, en México. Eso suena a calidad, por ejemplo. Sí. Artesanal, pero con ese toque moderno que a todos los tequileros nos gusta. Y es que así lo dice la marca, hecho a mano y con pasión en cada detalle. Tal cual, nuevo tequila Patrón Cristalino, hecho a mano con pasión. Se me hizo agua la boca. Escuchemos, porque ya se puede decir, ya viernes. Escuchemos a Post Malone junto a Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help.